Hola amigos, bienvenidos al podcast con fecha 23 de febrero del 2006 de Vidas en Red. Por cierto, hoy es mi cumpleaños, un día tristemente conocido en España como el día del intento del golpe de Estado. Pero un día que tiene sus ventajas celebrar el cumpleaños, porque así nadie se olvida de tu cumpleaños. Así que muchas gracias por escuchar este podcast, por seguirlo, a las tres personas que lo siguen con interés. Y comenzamos con nuestras noticias. En primer lugar, leo una noticia en barra punto muy interesante. Dice que en Baquía hay un interesante artículo acerca de la polémica que se ha levantado en Wall Street Journal sobre los bloggers que tanto están elogiando a Fon, el proyecto de Martin Varsavsky. Al parecer, las quejas provienen de que estos escritores de bitácoras, algunos de ellos muy famosos en Estados Unidos, no han aclarado suficientemente su relación con la empresa. ¿Creéis que es ético que los bloggers cobren de las compañías? El artículo dice que en realidad esta es la forma de las relaciones públicas empresariales del futuro, en lugar de las actuales y las ya periclitadas agencias de comunicación. Parece una cuestión de full disclosure no explicitada. Y Varsavsky ha respondido. Bueno, pues esta noticia interesante fue... Bueno, ya habéis hablado y yo he posteado bastante acerca del proyecto de hacer un país y un mundo wifi, un proyecto del emprendedor y del empresario Martin Varsavsky. La cosa está que él está intentando extender Fon a otros países, y para ello pues varios bloggers bastante importantes pues le han hecho buena publicidad. Luego más tarde pues se ha descubierto que estos bloggers resulta que trabajaban en Fon, y algunos han dicho que no era ético, lo cual me parece una chorrada. Lo que sí es cierto es que en los bloggers cada vez tienen más peso mediático. Por supuesto, en España no. En España los bloggers somos desconocidos. Si acaso tenemos peso mediático entre la gente que lee blogs, que no son demasiados. Pero en Estados Unidos sí. De hecho, no sé si recordáis que en la campaña electoral entre Bush y Kerry, pues resulta que dieron pases de prensa para los congresos republicanos y los congresos demócratas a bloggers, porque claro, los políticos querían tener de su lado a los bloggers. Y no olvidemos que fue en un blog donde se levantó la liebre del asunto Mónica Lewinsky. La verdad es que ya estamos viendo que algunas empresas están teniendo sus blogs, y en el futuro pues Vidas en Red pronostica que habrá empresas que querrán comprar a los bloggers y a los podcasters. Desde luego, si quieren comprarme a mí, estoy a la venta y basta con que manden un correo. Pero no, lo que sí es cierto es que, ya fuera de bromas, muchos intentarán pervertir para que sean sus esclavos de las empresas, aunque algunos permanecerán fieles a su público, como Vidas en Red, que es un podcast humilde pero fiel a su público. Hace poco leí en internet que los militares de los Estados Unidos tenían en sus planes militares hacerse con el control de la red, aunque de hecho lo tienen, y si quisieran podrían tirar del cable y dejarnos a dos velitas. Pero era una estrategia que ellos tenían, los servicios de inteligencia, era envenenar a la opinión pública con falsas noticias, datos manipulados, etcétera. Esto ya se está viendo, que siempre en las guerras se han manipulado cifras de muertos, victorias, e incluso algunos dicen que hasta armas de destrucción masiva. ¡Oh! En lo personal os diré que yo, la verdad es que después de pasar periodos de tiempo muy largos sin ver la televisión, de hecho prácticamente no veo la televisión, solo me conecto a internet y a veces veo alguna chorrada de la tele, porque yo no sé en otros países, amigos, Keinec y compañía en Argentina, pero en España es un auténtico asco, y como no queremos pagar televisión por cable, pues nos aguantamos con lo que tenemos. Pero por ejemplo, en los atentados de Londres, yo no vi nada de televisión, ni un solo telediario, y sin embargo estaba mucho mejor informado que cualquiera de mis compañeros de trabajo o de la gente que conocía, entre otras cosas porque es que los telediarios no te informan, se limitan a sacarte imágenes de gente gritando cubierta de sangre y la gente se cree que ya está informada. Así que amigos, dudad de todo, qué es lo mejor que podéis hacer. Y sobre todo, cuando se trata de los medios de comunicación, olvidaros, porque es la peor basura. Manipulación y desinformación es lo que nos venden esta gente con periodos de anuncios de 15 segundos. Bueno, fin de mi discurso político. Ministro Debian, que funciona con 32 megas. La página de internet es littledebian.pbwiki.com. Y Little Debian es un proyecto casero para intentar resucitar esos viejos Pentiums y similares que se encuentran tirados en cualquier rincón por estar aparentemente obsoletos. Queremos dotarlos de un sistema operativo lo más actual, dicen en la página de Little Debian, y de los programas necesarios para que sean de nuevo realmente productivos en un entorno normal. Vamos, que el Doom 3 no va a correr sobre esas máquinas. Nos hemos basado en una Debian Buddy con backports oficiales y algunos paquetes de search y otros perdón, de cosecha personal, aparte de muchos inventos añadidos, y por lo visto funciona bastante bien. Los equipos usados para los tests son un portátil de 133 MHz con 32 MB de RAM y un sobremesa 166 con 32 MB de RAM. La verdad es que es impresionante. Si se te fastidia el ordenata, no nos hacemos absolutamente responsables de nada. Queda claro, el que avisa no es traidor. Y dicen en la página que solo hacen por hobby, que les gusta y porque les da la gana. Que no son profesionales, no son gurús, y que cualquier sugerencia o aportación pues es muy bienvenida. Así que es muy interesante. Los que leéis el podcast de Vidas en Red o escucháis mi sección en Red Handed, el programa Red Handed, pues sabéis que me atrae bastante el asunto de las distribuciones Linux en sistemas antiguos. Y lo interesante es que hoy en día por 50 euros te puedes comprar cualquier ordenador de esos malísimos que ya nadie los quiere para nada y hacer tus experimentos con estos sistemas Linux. Otra noticia interesante. Telecable, que es una empresa de cable de Asturias, ampliará su ancho de banda para ofrecer más servicios y HDTV. Esto lo hemos leído en bandaancha.st. El operador asturiano y Motorola ponen en marcha las pruebas de conexión a internet con 100 MB, lo que supone aumentar sensiblemente la velocidad de conexión y, por tanto, la posibilidad de acceder a nuevos servicios. Roberto Paraja, presidente de Telecable, e Ignacio Rebollo, director para el sur de Europa de Motorola Banda Ancha, anunciaron que ayer las dos compañías iniciarán este año las pruebas para alcanzar este objetivo. Paraja explicó que la intención de la empresa que preside es despejar cuanto antes los caminos tecnológicos. Y mi opinión, mirad, la verdad es que hay algo que no entiendo con las empresas de cable. O sea, aquí en España tenemos Ono, que se comió a una cable, que a su vez se comió a Madritel y a otras cuantas. Esta gente de cable tienen red propia y han invertido un verdadero dineral en hacer obras para cablear ciudades enteras. Sin embargo, las empresas de cable han ido una por una cayendo y siendo compradas por otra y despidiendo gente y con pérdidas. ¿Qué es lo que les pasa? Pues mira, yo como usuario lo que puedo decir que lo que les pasa es que tienen una oferta penosa. Siempre esperan a que sean los demás a que den un mega o dos megas y luego lo dan ellos, aparte a un precio que no es nada interesante. O sea, por ese precio uno no se cambia de Telefónica. Los precios son, bueno, de hecho es que son más caros que Telefónica, los precios con sus dúos y sus tríos. Y ahora son ellos los que podrían darnos 100 megas de ancho de banda, que es lo que está estudiando el operador asturiano. Sin embargo, no lo dan, y tienen fibra óptica, que con fibra óptica pueden hacer perfectamente dar 100 megas de ancho de banda como están haciendo en Japón e incluso más, y sus posibilidades son enormes, desde luego mucho más que la obsoleta tecnología del cobre. En Japón tienen cableado toda la isla y pueden dar esas velocidades sin problemas. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? ¿Por qué dan esas ofertas penosas? O sea, ya el matao más matao de toda internet está dando 4 megas de ancho de banda y 6 megas, y esta gente siguen dando 2 megas y caros. Lo que hace falta es que sean innovadores, que tengan una filosofía como la de Yastel. Bueno, aunque con sus excepciones, ya sabéis que con Yastel he tenido y sigo teniendo problemas. Que sean innovadores como ellos, que sean agresivos, en vez de seguir los modos de Telefónica, que es jugar a ver quién da menos. Y luego, además, explotar a los clientes. En fin, asquito. Bueno, en lo personal, pues os diré que ya sabéis que he tenido grandes problemas con Yastel. Al final me restablecieron el servicio, me dieron mi internet, me dieron mi teléfono. Lo único que parece ser que tengo problemas con el router, porque tengo cortes continuos de 20 minutos. Después de leerme todo lo habido y por haber, terminé pensando que era un problema de refrigeración del router del Contren 536, así que opté por la refrigeración manual, que fue abrir el router, sacar la placa del router y con un taladro Black & Decker o marca de la pava, pues me dediqué a agujerearlo, lo dejé muy bonito y desde luego ya calentarse no se calienta. Ahí tenéis las fotos en el blog, en mi blog, vidasenred.blogspot.com. Yo, lo bueno de tener internet a mano y tener ahí un montón de recursos. Pero bueno, la cosa está en que al final de todo el asunto, pues he metido el router antiguo que tenía, el que funciona con ADSL normal. Me va muy bien, no se me corta, la mula me da de lujo, va muy rápido, va casi tan rápido como el poco ancho de banda que me daban con el ADSL 2+, y casi que me doy por contento. De todas formas, me da la sensación de que el problema es del router, el asunto de los microcortes, porque es que se me corta completamente. Sin embargo, con el ADSL normal no se me corta. Bueno, y hay dos páginas que quiero comentaros, que son muy muy muy interesantes. Una es www.meneame.net, y es una grave amenaza que se cierra sobre la gente de Barrapunto y otros portales de noticias para geeks. Solo llevo unos 3 días usándolo, es muy sencillo y tiene muchísimo contenido. Además, los contenidos son justo los contenidos que nos interesan en Vidas en Red: tecnología, Linux, cacharros, noticias del mundo de internet, etcétera. Allá hay pues noticias curiosísimas, ¿no? Como el tío ese, bueno, la Debian que funciona con 32 megas, le he sacado esa noticia de ahí, o el tío que ha montado un PC en una botella de whisky, estas marrones, creo que es una botella de Jack Daniels, una cosa así. Ordenadores con las dimensiones de la caja de un CD y un montón de cositas interesantes, además con actualizaciones continuas. Otra página que me ido cada día es el blog de Enrique Danz, que es www.enriquedanz.com. Un blog que visito a menudo y hay muchos que, bueno, lo siguen fervientemente. Lo interesante del blog es que este hombre, Enrique, se entera de unas noticias increíbles. Y aparte que es el típico freaky geek que entra totalmente en el perfil de Vidas en Red. Tiene un artículo muy interesante sobre el asunto de Vidas en Red. En uno de los últimos comentarios en su blog, es una utilidad que se llama barra de voces, y esta utilidad permite que las personas que leen un blog, en lugar de escribir los comentarios a mano, pues los graben audiblemente. Y eso está muy bien, porque funciona con Skype y es muy sencillo, muy sencillo. Entonces puedes escuchar a la gente que lee tu blog. Una herramienta impresionante para el podcasting, para personas con discapacidades y para simplemente pues para los flipados, los flipaillos de estas virguerías. Podéis leer más acerca de esto en barradevoces.com. Y otra cosa que quería comentar, bueno, antes de eso, una cosa que me ha hecho mucha ilusión hoy es que el mismísimo Enrique Danz, el semidios de la web, pues ha leído mi web, y no solo ha leído mi web, sino que además ha escrito un comentario. Cuando yo vi a Enrique pensé que era un graciosillo que se había hecho pasar por Enrique Danz, pero no, resulta que es que era Enrique Danz. En fin, qué gente más ilustre lee Vidas en Red, qué alegría, un regalito de cumpleaños. Bueno, y os voy a hablar de algunas de las aficiones extrañas que tengo. Mirad, una de las aficiones que tengo es mirar la televisión por internet. Es una cosa que me encanta. O sea, eso de coger ahí y ver la televisión de Ecuador, de Chile, de Irán, de alguna isla del Pacífico, pues es una cosa que me flipa. O sea, me encanta. Y hay algunas direcciones de internet, a ver si lo posteo. Una es ecuadormedia.com. Por cierto, esa dirección es muy interesante, porque cuando el Papa se murió, el Juan Pablo II se murió, pues estaba yo viendo esa televisión, Ecuador Media, y bueno, la que sale en la página de Ecuador Media, y ellos conectaron con Televisión Española, así que imaginaros, ¿no? Hay otra que se llama mediahopper.com, mediahopper con h y dos p's .com, y con ese portal pues veo la televisión cubana, muy interesante, con unos debates ahí que se forman en la televisión cubana, todo el mundo está de acuerdo, y un telediario que sale siempre el mismo tío con una cara ahí de un poco raro, un bigote medio amarillo, muy interesante. Otra página interesante es webtvlist.com, webtvlist.com.Ellos pretenden ser la mayor recopilación de emisoras de televisión online, ¿no? Ahí está Galavisión, un montón de canales en español y de España, y muchas televisiones autonómicas. Lo que suelo hacer, más que verlo en el portátil o en el sobremesa, es verlo en la PDA. Como tengo wifi en casa, pues mientras mi mujer está ahí durmiendo plácidamente, yo silenciosamente me pongo los casquitos, los auriculares, enciendo, me conecto a la red wifi de casa y me pongo a ver la televisión de Cuba, tan feliz, y me da la 1 de la mañana ahí, tan entretenido. De hecho, en el futuro, pues lo que podremos bajar son vídeos bajo demanda, y esto ya se está empezando a hacer ahí algunas cositas, ¿no? Y bueno, ya hay cacharritos como los iPods que ya reproducen vídeo, y por supuesto están las PDAs y otros dispositivos como uno de la marca Arcos, con discos duros potentes y pantallas para ver los vídeos en distintos formatos. Una cosa que estoy viendo últimamente y que me está gustando mucho es en la página web frikis.net, pues que es una página increíble, me gusta mucho, pues ahí hablaron de una serie de televisión, de la televisión británica, que se llama IT Crowd, el pelotón de investigación y desarrollo, supongo, o algo así, o de tecnología. Pues es una serie de televisión que están poniendo en el canal 4 de la televisión británica, es divertidísima, va de dos frikis, pero dos frikis que están como cabras, bueno, con unos detalles que ya se están empezando a analizar por internet, ¿no? Estos dos tíos están en un sótano de una empresa, unos frikis de cuidado, pero unos chistes que la verdad es que solo los frikis los entendemos. Unas camisetas, hay uno de ellos que tiene una camiseta ya la he visto que se vende por internet, que sale el Mao Zedong con el libro rojo de Mao y las siglas RTFM, que solo, bueno, algunos de vosotros sabréis qué significa eso de RTFM. Muy divertida la serie, muy divertida. Además, ocupa muy poquito, me la pongo en la PDA y mientras voy en el metro al trabajo me la estoy viendo, o estoy en cama antes de acostarme, me la veo y me parto de la risa. IT Crowd, por supuesto. Bueno, te la puedes bajar de la página de internet del canal este de televisión, pero solo si vives en Inglaterra. Así que la solución es un animalito de cuatro patas que se llama la mula, y ahí está en menos de 45 minutos. Todavía no está subtitulado, pero la verdad es que si sabéis un poquito de inglés vale la pena, porque te enteras perfectísimamente de cómo va la cosa. Bueno, noticias, algunos comentarios del Ciberpaís. Por cierto, el Ciberpaís de hoy, 23 de febrero, es una porquería, así que no sé si lo pondré hoy el podcast, pero desde luego no vale la pena ni comprarlo. O sea, no os molestéis, porque a veces hay cada churro de cuidado. Bueno, un artículo que sí leí muy interesante son los ordenadores del MIT contra una propuesta de Microsoft. Bueno, ya he hablado en el blog de que Nicolás Negroponte, el director del MIT, pues va a crear una organización que se llama One Laptop Per Child. Qué buen inglés tengo, jolín, es que demasiado. Y este amigo Negroponte pues tiene una esta organización que pretende vender portátiles, sacar portátiles a $100, portátiles muy limitaditos para niños del tercer mundo. Entonces, estos portátiles llevan Linux, y por internet circulan las imágenes, son muy bonitas, una cosa bastante sencilla, con unas pantallas baratillas, con Red Hat, que parece ser que es lo que van a llevar, y Wi-Fi. Y además, por lo visto, una cosa muy curiosa es que la batería se puede cargar con una manivela, como los coches antiguos. Está interesante, ¿no? La cosa está que, bueno, el proyecto de Negroponte pues ha tenido bastante éxito, han recibido bastante dinero de donaciones, de fundaciones, y ya hay bastantes países del tercer y del segundo mundo que han pedido, pues se han comprometido a comprar millones de unidades de estos portátiles. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestro amigo Microsoft no quiere que esa cosa suceda. Por lo tanto, propone una solución, que es usar teléfonos móviles inteligentes que se puedan conectar a la televisión y que con un teclado pues queden completos como consolas. Y la verdad es que la idea es muy buena. Ellos dicen que por un lado es más barato, ¿no? Es decir, hay teléfonos móviles que son casi ordenadores, y PDAs que son, pero completamente ordenadores. Ahora mismo el programa este lo estoy grabando con la PDA, que me graba mejor y con mejor calidad de sonido que el portátil, incluso, que siempre sale algún zumbido, y es completamente un ordenador. Si tuviera una pantalla grande y un teclado completo, lo usaría perfectamente como portátil. Escribir correo electrónico, navegar por internet, mensajería, Skype, de todo, ¿no? Incluso podcast, hay de todo. Ahora, la propuesta del MIT, yo creo que es todavía más interesante, ¿no? Es decir, por un lado, las capacidades de los móviles aumentan, ¿no? Y como he dicho, ya son verdaderos ordenadores personales, y que un teclado y una televisión son cosas bastante comunes. Pero por otro lado, si quieren utilizar estos ordenadores con propósitos educativos, o si inventan un móvil barato, no hay nada que hacer, porque los smartphones son bastante caros y las PDAs completas, pues los 250-300 euros no se los quita nadie. Por otra parte, las posibilidades educativas son nulas, porque si el niño se tiene que llevar la televisión al colegio con el teclado, pues tú me dirás. Y otra cosa, y es que ¿quién dice que todos los niños del tercer mundo tienen una televisión en su casa? O sea, algunos no tienen ni, bueno, algunos no tienen ni electricidad, o sea que, en fin, que flipa un poco aquí el amigo Bill Gates, y lo que tiene es envidia. Bill, que eres muy envidioso, que te da tirria todo lo que hacen los demás, que no lleve tu asqueroso sistema operativo. Ay, el día que nos libremos ya del XP y del Windows Vista y de todas estas cosas. Bueno, ¿sabéis quién también fue la feria esta? Una feria de telefonía móvil que fue en Barcelona, y donde han sacado algunos móviles súper, súper fashion total. Además, unos móviles bastante vanguardistas y también bastante bien de precio, ¿no? Por ejemplo, hay dos que me han llamado mucho la atención. Uno es el modelo EF1, que es un móvil reproductor de MP3. Está muy bien, es una especie de diseño a camino entre el reproductor de MP3 y el móvil. Y bueno, por lo visto va a estar en las tiendas hasta el segundo trimestre del año. El precio está por determinar. Pero el que me ha gustado mucho, es muy divertido, muy interesante, es uno que se llama WIPOC. Es de Sony, WIPOC Messenger. El nombre lo deletrea es WIPOQ. Y este es un dispositivo de bolsillo diseñado para que el correo electrónico, los mensajes instantáneos, la navegación, pues sean sencillos y se utilicen en cualquier lugar. Va a llegar durante el segundo trimestre del año. Y dice el periódico 20 Minutos que el precio estimado va a ser de 250 euros. El dispositivo parece como un ordenador portátil, pero mucho más pequeñito, con su teclado, su pequeña pantalla, tiene mensajería, tiene Java. Estuve mirando la página de internet del dispositivo este, y bueno, te permite enviar y recibir emails, tiene mensajería, es un teléfono móvil, te permite ver fotos, creo que lleva cámara de fotos, pero el sistema operativo es propietario. Es una cosa que ha hecho Sony, que me imagino que estará bastante limitada. Tiene compatibilidad con el Outlook Express. El que tiene agenda. Así que, bueno, estas son las noticias, eso es todo por hoy. tu amigo Converso, el que te habla, grabando desde la oficina en un momento de ocio y editándolo con Audacity, por cierto. Todas estas cositas que estamos metiendo aquí y este programa que estoy editando, ya estoy aprendiendo a manejar el Audacity y haciendo cosas ahí, no tan chulas como las del amigo Keinec, porque no llego al nivel de maestría de Keinec, pero ya intentando hacer cositas entretenidas y cositas curiosas. Pues nada más, un amigo, muchas gracias por escuchar el programa. Esto es Vidas en Red. La dirección de internet es vidasenred.blogspot.com. Te saluda Converso, un saludo, hasta el próximo programa y mientras tanto os espero cada día en mi blog. Adiós amigos, adiós. Hola amigos, si os gusta la tecnología, internet, el podcast de Vidas en Red, escuchar debéis, que la fuerza os acompañe.